olvidaré a la gente de mi tierra, a mis amigos y fiel, y doy mi vida también por las damas que me quieran. No me río de la pobreza, ni me asombro nunca de ella. Nunca he tenido riquezas, nunca he tenido riquezas, ni reniego a no tenerlas. Desde mis primeros pasos, de tierra a mis pies descalzo, muchas veces empolvaron. También de grietas, de maltrato se llenaron, y muchas veces sangraron cuando tomaba el arado para cultivar la tierra. Yo no soy rey ni me siento, pues corona yo no tengo, ni reniego no tenerla. Pero le canto a mi pueblo con el corazón abierto, me siento muy contento llevarlos conmigo dentro. Cuando tomaba el arado para cultivar la tierra. Yo no soy rey ni me siento, pues corona yo no tengo, ni reniego no tenerla. Pero le canto a mi pueblo con el corazón abierto, y me siento muy contento llevarlos conmigo dentro.